Experimento Radio se pone en marcha. Primera semana, viernes, 19 horas. Relámpago sobre el agua. Experimento Radio sigue el martes 23, 18 a 19. En tiempo real, 19 a 20. Ciudad Oculta, 20 a 21. Joaquín de Diez, 21 a 22. Peperina, 22 a 23 horas, entre el humo del ambiente. Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. Buenas tardes, han dado las 19 horas del 19 de septiembre del año 2008. Mencionamos la fecha completa, el horario, este momento, porque es importante y con el paso del tiempo se va a transformar en histórico, en la pequeña o gran historia que puede tener este concurso, pero más que todo en la pequeña o gran historia que van a tener cada uno de los participantes, de los nuevos compañeros de este proyecto de comunicación alternativa, de comunicación participativa, que es FM de la Azotea, que está por cumplir 10 años y que nació allá por el 99 haciendo talleres de comunicación en los que se iban sumando vecinos y vecinas de Mar del Plata que tenían su primera experiencia en muchos casos a través de un micrófono, ocupando un espacio protagónico en un medio de comunicación, en experimentos, tal vez sin tener del todo claro que ese era el formato, que este era el medio y que lo que estábamos haciendo era un proyecto de comunicación participativa. Y que 10 años después revive esa experiencia para celebrarla, para expresarla, para recrearla con los formatos nuevos y también con las nuevas ideas. De otra manera, por supuesto, porque no hay taller en el medio, sino que hay esta convocatoria que estuvo abierta durante un tiempo, durante un par de meses, hasta llegar a este hoy, que nos tiene presentando 11 grupos que con sus propuestas, con sus programas, van a experimentar junto con nosotros. Cuando digo nosotros, digo Juan Álvarez, que hoy está en Operación Técnica, Sebastián Mangini, que va a ser otro de los compañeros, Ramiro Rojas, mi nombre es Javier Germinario, y en realidad un grupo grande de este colectivo que es FM de la Azotea, que llevamos adelante este Experimento Radio 2008, la primera de, esperemos, muchas ediciones. Con un jurado que ya está escuchando esto en vivo o en el enlatado que resulte, y que está compuesto por Giselle Cebrián, por Marcelo Marán, por Alejandro Basilev y por Quique Pessoa, que van a decidir ellos, no nosotros, no nadie más, cuál es el espacio, el grupo, el proyecto que se lleva al fin y al cabo un premio, no sabemos si más o menos simbólico, pero que al fin y al cabo tiene una oportunidad, que es lo que en todo caso de diversas maneras queremos generar con esta radio, de diversas maneras digo. Está ahí preparado el grupo que integran Laura, Jorge y Sergio de Relámpago sobre el Agua, pero también queremos decir que el martes 23 de septiembre van a estar aquí la gente de En Tiempo Real, de Ciudad Oculta, de Joaquín de Diez, de Peperina y de Entre el Humo del Ambiente, que la programación del concurso sigue el miércoles 24 con Electro Star y que el viernes 26 vamos a escuchar los últimos 4 grupos en ruta de nuevo. Y a vos, ¿qué te importa cultivando rock and rolls y de qué hablamos cuando hablamos? Más allá de felicitar al que gane, nos gustaría festejar y felicitar ahora a los que están participando, porque ha sido un proceso largo, intenso, en el que hemos pedido muchas cosas, en el que hemos conseguido muchas cosas y hemos conseguido todos, digo, sobre todo los grupos que tal vez pensaron en qué estará su oportunidad y entonces se pusieron mucho las pilas y en muy poquito tiempo prepararon estas ideas que estamos anunciando ya mismo que vamos a comenzar a escuchar. Hoy es la primera, continúa el martes. Esténse ahí, participen, ahí está el 4734433 y denle ese empujoncito que necesitan todos cuando recién están comenzando, que necesitamos todos los días, porque la comunicación se hace y se termina de comprobar sabiéndolos a ustedes allí participando con nosotros en estos procesos. Laura, Jorge y Sergio, Relámpago sobre el Agua, el aire es todo para ellos durante los próximos 60 minutos.